tú sos sí, sí. ¿Cómo es? Hey. Dímelo. Oh, oh. Tomo de esa poción. No, oh, oh. Nació con pasión. Hey, hey. Un nuevo tema sin opción. Para salir por un momento. Sabes, estamos, no te contemplo. Todo lo que tengo está en mi templo. Pero no podrás venir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Todo ya fue. Esfuerzo en vano, fuera de tus manos. Y no podrás ver ni atardecer. Dímelo. Dímelo. Dímelo. Dímelo. Yo, yo. Yeah. Hey. Oh, oh, oh, oh. Hey. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Deshidrato las ideas con pensarlas. Hey. Grande la luz que ya no brillará. Hey, hey. Amarga espina clavada. Y el recuerdo de su ausencia me obliga a masticarla. Pasan los años, no sé qué hacer, que todo se fue un rebaño. ¿Cuál es tu guía si con esos ojos no te puedes fiar? Hey. Más dices que lo tuyo es real, pero sabes que nada va mal. No va mal. Paseo el taxi, se me acerca ya la acera. Me acerco a la esquina oscura llena de fieras, me esperan, no. Entramos al local, bueno, hey. Todo lo que tengo es una vida bajo mis pies, pero no la ves, no. No, no, no, no. Yeah. Yeah, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ay, yeah. Oh. Vínculos, memorias. Oh, oh, oh. En DeLorean yo te lo entrego. Oh, oh. Frutos de una historia. Luego muero. Ser menos interno. Ser menos invierno. Habernos abiertos, hey. A ver los trozos expertos, no. Trozos expertos por vernos. Todo lo que quiero es eterno, hey. Ser diferente no es estar enfermo. Todo personas hasta nuestro entierro. Dime, ese equilibrio no podrás. Esa cifra es la que a ti te gusta. Robustez, búsqueda. Lucha en delirio que frustra. Ay, todo lo que tengo es, pero sabes que no me gusta, no. Donde te fijes, no, no. Copia la inopia, no. Inevitable, no se enteran, ya. Sabes, es propia. Invento las palabras para que rimen. Después de un domingo tengo todo el rimel. Donde te fijes, tú estás lejos. Sabes que saldrán cicatrices, pero nos vemos en los espejos. No puedo pensar y saca la melodía. No puedo improvisar, estamos aquí ya todo el día. Yeah.

Análisis en venta, experimenta, experimenta, los análisis en venta. Ooh. Mm-hmm. lo lo lo lo lo lo lo lo. Y tú no quieres venir conmigo, ma bro. Yeah, lo hacemos desde dentro, sabes que yo me concentro. No, no, no tiento, pero ya sé que estamos todos dentro. Oh, no se me ocurre nada, estamos todos fuera ya. Pero sabe que las palabras están para decirla. Aprendí a evadir mis sentimientos. Siembro, no quiero vivir contra el viento. Creciendo dentro de lo que me miento, me mento. Quiero estar sin ti, lo que enfrento. No puedo volver atrás, sabes que no hay ni viento. No has de demoler lo que crecí. No me des, bro, no puedo volver. Has de demoler lo que es. No puedo volver. No has de demoler lo que crees. Y no puedo volver. No puedo. Embargo en lista, no te confundas, ey. Con mi cara de revista, ey. Mi pasta no se apista en la pizza. Mi plan insta a fluir mil sobre la pista, yeah. Esto es lo que sale así, no por crecer. Solo yo coloco el coco loco a mi parecer. Aviso de que no fueron bellas. Aviso de que no me llame. El mundo es gris, tú no. Aviso todo lo que tengo. Yeah, yeah. Tiempo en el trabajo frito, por un litro, yo me lito en hacer mil hitos. Si todo lo que tengo son ritmos, si no te los toco, te los pinto. Está escrito. El tiempo en el trabajo frito, por un litro, yo me lito en hacer mil hitos. Si todo lo que tengo dentro son ritmos, si no te los toco te los pinto. Nodo en los lagos, que divago yo no. Si toco lodo no controlo por un rato. Dime qué sientes cuando enfrentas lazos y los comprendes como el tacto. Acumulas sensaciones hasta el charco. Yo me embarco a pensar que sentir ya no es pa' tanto. No, hey. Thank you. Thank you. Thank you.